del mundo. Vamos a presentar el espectáculo más grande del momento. En el Perú ya somos conocidos. Bolivia nos espera. En Argentina ya nos escuchan. Y ya muy pronto estaremos conquistando todo Latinoamérica. Me arrepiento mil veces por haberte entregado.